Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna Mágica, este programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido se encuentra Joaquín Sarandria. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria. Y empezamos con la sección de agenda. Te traemos un par de citas interesantes. En primer lugar, esta misma tarde, noche, a las 8, se proyectará la nueva película del ciclo Crisis, qué crisis, del aula de cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de El huevo de la serpiente, de Ingmar Bergman. Esta es la oportunidad de ver el único título de Bergman protagonizado por David Carradine. Es una pequeña curiosidad dentro de la extensa filmografía bermaniana. Y la cita es a las 8 de esta tarde-noche, como ya he dicho, en el edificio de Humanidades de la ULPGC. Y luego ya el próximo martes, la Filmoteca Canaria ofrecerá una nueva selección de imágenes recuperadas de su archivo, proponiendo un recorrido por las islas a través de filmaciones de aficionados y profesionales, principalmente de la década de los 50 del siglo pasado. Y esto podrá verse en el Teatro Guiniguada, creo que la hora es a las 8:30 del martes. Y hoy hablamos en primer lugar del corto Cliché, dirigido por Dani Rodríguez, hecho en Canarias y que se ha presentado a un certamen nacional de cortometrajes. Vamos a escuchar un fragmento y seguimos aquí en La Linterna Mágica en todo radio. Esto ya nos lo quitamos de encima. Demasiado gratuito. Es un chiste. Decimos, ya nos lo quitamos de encima por el cadáver. Sí, ya lo sé. Cuando nos referimos al cadáver estamos diciendo que nos quitamos de encima la botella de la historia. Es un chiste. Lo entendimos, pero es... gratuito. Léeme la pases otra vez. No se admitirán a concurso aquellos cortometrajes que incluyan escenas en las que se consuman de forma abusiva bebidas alcohólicas. Escenas de sexo explícito. Podríamos utilizar algún cliché. Y hacer algo gracioso del tipo... Ya no bebemos ron. ¡Cutre! Miren, chicos, la ginebra tiene una esencia y una elegancia que tiene mucho que ver con lo femenino. El ron, el whisky, el vodka, la ginebra. La cicuta. No, no, en serio, joder, lo veo. O sea, imagínate, meter un elemento femenino, darle un toque elegante, nocturno, en plan... Una chica súper guapa, súper bien vestida, entra por el bar, lo atraviesa, se para delante de la cámara, se gira, mira... Una cosita, que era para ti un cliché. Bueno, vale, sí, es un cliché, pero es un elemento femenino, siempre funciona. Ya, pero es que es el típico elemento femenino. No sé, búscale algo con más sustancia. Vale. Imagínatelo igual, pero es un chico el que entra. Todo igual no. Bombas. ¿En serio? ¿Así de obvio? Hombre, va a invitarle una copa a una chica en un bar, joder, no pasa nada porque diga el nombre de la marca, ¿no? Entonces, ¿por qué no...? Mombasa. ¿Mombasa? Mombasa. ¿Mombasa? ¿Mombasa? ¿Mombasa? ¿Mombasa? ¿Mombasa? ¿Mombasa? Vale, venga, simpático, sí. Pará. ¿Y si utilizamos como referencia una película famosa? Podemos... Y hablamos ya en La Linterna Mágica en Todo Radio con Dani Rodríguez de La Coctelera Films. Él ha dirigido este cortometraje Cliché. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con este corto te has presentado a un concurso de una conocida marca de Ginebra y bueno, ayer se entregaron los premios, quedaste entre los finalistas, hubo un montón de trabajos presentados. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha ido el tema. Bueno, pues sí, hubo 85, creo que al final cerraron la lista con 85 presentados. Pasaron a final 20 por elección de jurado y 5 por visionado, y ya en la gala entre los 25 finalistas pues pasaron 4 cortos a la final finalísima y tuvimos la suerte de estar entre esos cuatro. No ganamos. Bueno, pero ya fue un buen paso por este concurso. Y háblanos entonces un poco del corto en sí, Dani. Bueno, el corto se llama Cliché por lo que sucede. El corto son 4 creativos que quieren presentar un corto al certamen al que presentamos el corto. Entonces, refleja todos los problemas, todas las trabas que se encuentra uno, todos los clichés a los que te enfrentas, más teniendo que jugar con una botella, que siempre aparece pues la imagen de la botella con el mensaje en el mar. Sencillamente, el único requisito era que formara parte de la historia la marca. Entonces, pues otros cortos se hizo bastante, y nosotros también lo planteamos en algún momento, y era que sencillamente se tomaba alguien una ginebra y salía la botella y ya está. Entonces, lo que hicimos fue de esa traba, de ese punto débil, intentar hacer nosotros el punto fuerte y justificar la aparición de la botella, porque era la esencia de todo el guión, ¿no? De toda la trama. Y bueno, ¿sucedió realmente lo que se ve ahí? Es decir, ¿estuvieron ustedes comiéndose la cabeza y decidieron que esta era la mejor opción, o ya estaba la idea ahí desde el principio? No, que teníamos dos guiones diferentes y habíamos ido a localizar, nos habían puesto facilidades en las localizaciones, pero cuando fuimos una segunda vez, que habíamos quedado otra vez con las localizaciones un día por la mañana, y ese día volvimos a hacer un barrido por todas las localizaciones para confirmarles la fecha del rodaje, y empezaron a ponernos pegas con todo. Entonces ya nos desanimamos un poco y nos sentamos en una terraza a tomarnos algo, que hacía bastante calor, y en ese momento fue cuando dijimos: ay, señores, ¿por qué no hacemos un corto de...? Un poco casi la frase que utiliza Gustavo en el corto. Nos paramos y dijimos: oye, señores, ¿por qué no hacemos un corto de unos creativos que tienen todos estos problemas para hacer esto? O sea, ¿por qué no hacemos esto que nos está pasando ahora mismo? Y nada, eso fue un día por la mañana, por la tarde se hizo el guión y el día siguiente estábamos rodando. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica con Dani Rodríguez de La Coctelera Films. Dirigió este cortometraje cliché para el concurso de Mombasa Gin and Films. Y bueno, hay un equipo importante detrás de este cortometraje, pero luego por otro lado tú llevas a cabo diferentes facetas, ¿no? Incluso te encargaste de una parte de la música, por ejemplo. Sí, hay un equipo bastante grande, eran al final unas 15 personas más o menos. Y bueno, está Factoría Creación Sonora colaborando con nosotros, que ellos se encargaron de la parte del audio, que estamos nosotros con la coctelera, con la producción y tal, pero a mí me tocaron varias partes, me tocó el guión, me tocó la dirección, el montaje, los efectos especiales y la mitad de la banda sonora, la otra mitad la hizo Héctor Martín de Factoría de Creación Sonora y la mitad de la música también la hice yo. Y bueno, precisamente el reto de este concurso era hacer un cortometraje, no un anuncio, ¿no? Exacto, claro, la clave era esa, que no fuera, se presentó algún anuncio. Realmente había gente que lo que había presentado era más un spot muy largo, pero la base era que fuera una historia, que fuera un cortometraje, una pieza por sí misma. En teoría, de hecho, desde la misma base te plantean que no va a ser utilizado para promoción en televisión a nivel formal. Entonces, yo creo que para eso, pues para liberar un poco a la gente que pudiera intentar hacer algo más creativo y menos obsesionados con sencillamente intentar que se convirtiera en un spot de la marca. La marca no creo que quería el bombo, a través de que cada uno hiciera suya la producción, ¿no? Si te estoy haciendo un anuncio a ti, pues yo no lo muevo. Entonces yo creo que la marca intentaba eso, que la promoción se generara porque tú estás haciendo algo tuyo, en el que sale la marca de manera obvia, y entonces tú pusieras más a lo mejor de tu parte, o fuera, digamos que el impacto fuera en el futuro cliente fuera a lo mejor más eficaz, tal vez. Y bueno, el corto también se subió a internet y ha tenido bastante repercusión, ¿no? Sí, nosotros llegamos, los 5 más vistos, el día que se acababa el plazo, los 5 más vistos pasaban de manera automática a la final. Nosotros lo subimos el último día, con lo cual no entramos entre esos 5 primeros porque lo habíamos subido horas antes, pero a los 3 o 4 días éramos los segundos más vistos de toda... Bueno, seguimos siendo el segundo corto más visto. Conseguimos prácticamente 1000 visitas diarias durante los primeros días que vamos para un corto. Bastante. Y bueno, también estaban ustedes ahí un poco representando a Canarias, ¿no? No sé si habría algún otro corto de las islas, pero como se pone en la nota de prensa, demostrando el nivel de los profesionales del archipiélago. Claro, había más cortos que no tuvieron la suerte que tuvimos nosotros de pasar a la final. Había creo que 3 o 4 cortos canarios más. No pudieron pasar, es una pena. Algunos eran conocidos nuestros y nos da pena, obviamente, no haber podido disfrutar ya no solo de que pasaran a la final por el premio que es pasar, sino también por disfrutar todos aquí de la experiencia de la gala y de tal, que quieras que no, es un pequeño premio ya por sí solo. Pero sí, nuestra intención es sobre todo eso, que se vea que aquí en Canarias no nos falta nada ni a nivel técnico ni a nivel humano para hacer, bueno, ya de escenarios estamos por encima de muchos sitios de España en localizaciones, pero que se vea que aquí se hacen cosas de calidad, hay gente, mucha gente haciendo cosas muy, muy, muy buenas, y para ver si aunque sea con estas cositas nos vamos dando cuenta nosotros los primeros. Y ya de paso que con estos certámenes nacionales que se ve afuera lo que estamos haciendo aquí, que vale mucho la pena. Tú ahora mismo nos estás atendiendo desde Madrid, donde tuvo lugar ayer en esa gala del concurso de cortometrajes. Y bueno, para ir terminando ya, si te parece, háblanos un poco de La Coctelera Films. Pues La Coctelera básicamente es una productora que se forma con antiguos compañeros de la televisión canaria, sobre todo, se van sumando caras nuevas ahora, y que la intención principalmente es eso, orientarnos a la ficción. O sea, obviamente, como que la cosa está bastante complicada, pues trabajamos en lo que podamos, siempre intentando mantener un mínimo de calidad más que aceptable. O sea, no nos gustaría hacer el sota, caballo y rey que nos tocaba hacer en su momento. Entonces queremos dedicarnos por eso principalmente a publicidad, videoclips y ficción, para tener una libertad artística, una libertad creativa que nos permita a nosotros desarrollarnos todo lo posible y sobre todo desarrollar las cosas al nivel que creemos que siempre se tiene que desarrollar. O sea, podemos demostrarle que hay una calidad brutal en Canarias y muchas veces renunciamos a ello porque somos gente que lleva muchos años en esto, ya estamos cansados de hacer esfuerzos por poco dinero y tal. Entonces lo que hicimos fue intentar reunirnos algunos que estábamos en situación, hacernos un lavado de cerebro entre nosotros y decir, vale, señores, aquí estamos todos cansados, ya estamos hartos de trabajar gratis por esto, trabajar por una promesa de futuro curro a muy poca pasta y tal, dale. Como estamos cansados de hacer eso para el resto, si lo cogemos nosotros, hacemos cosas para nosotros y nos empezamos de cero, hacemos un borrón y cuenta nueva y empezamos a dedicarle esfuerzo a echarle horas a la producción de verdad, a que las cosas queden bien, queden finas, vamos a intentar a ver hasta dónde podemos llegar con esto. Entonces, digamos que esa es un poco la premisa de la coctelera. Muy intentar... bien, y ya la última pregunta, en cuanto a proyectos de ficción, ¿alguno más entre manos? Bastante, ahora tenemos bastante, tenemos un par de videoclip en vista, pero sobre todo estamos preparando un par de cortos más, que los tenemos ya guionizados y tal, y estamos intentando que nos cuadren un poco las cosas para en 2014 rodar un largo. Muy bien, pues mucha suerte y gracias por estar aquí en La Linterna Mágica, Dani Rodríguez, de La Coctelera muchas, Films. Muchas gracias y desde aquí voy a felicitar otra vez a todo el equipo que son maravillosos. Y muchas gracias a todos ustedes y gracias por el apoyo de la gente que hemos tenido muchísimo, no nos podemos quejar, la verdad. Estupendo, y seguimos aquí en La Linterna Mágica. Ahora vamos a hablar del Festival de Cortos Villa de la Orotava. En una de las últimas ediciones resultaba ganador el corto de animación Vicenta. Vamos a escuchar otro fragmento y seguimos. Alfredo, tal vez este año podríamos permitirnos comprarme un abrigo nuevo. Aún tienes el que heredaste de mi madre. Está un poquito viejo. A lo mejor el año que viene. Me han dicho que hoy comienza un programa de televisión de lo más chocante. La tele gasta mucho. Además, mientras coses no puedes verla. Pero podría oírla. Pues para solo oírla ya tiene la radio. No es que estoy leyendo. Ya no sé por dónde iba. En esta casa ya no puede uno ni leer el periódico. ¡Me voy! ¡Y no me espere despierta! Pues así sonaba el corto Vicenta de Sam Ortiz, que ha ganado, creo que fue en el año 2011, en el Festival de Cortos Villa de la Orotava. Y hablamos ahora en La Linterna Mágica en Todo Radio con Enrique Rodríguez, director de este certamen, cuya próxima edición se celebrará del 14 al 16 de noviembre. Hola Enrique, ¿qué tal? Hola, buenas. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿cómo van los preparativos de la octava edición del festival? Pues mira, bien. El próximo lunes cerramos el plazo de presentación de cortometrajes. Ya han llegado alrededor de 800 cortometrajes hasta aquí, hasta la Orotava. Y en ese sentido muy contento. Seguimos también con el plan de financiación, a ver si conseguimos algún patrocinador más y poder ampliar la programación en cuanto a actividades paralelas se refiere. Pero en general bien, trabajando y contentos con los cortos presentados. Y bueno, vamos a recordar un poco cómo ha sido esa trayectoria del festival, cuándo surgió y qué evolución ha tenido. Pues mira, este año cumplimos 8, es la octava edición, y cuando comenzamos fue un festival muy de amigos y muy local aquí en la Orotava, y con la acogida del público pues hemos sumado todos los años en programación, en cortometrajes, en financiación también, porque sin el dinero es imposible hacer y sin las ayudas de la empresa privada y de las administraciones públicas es imposible hacer un festival de estas características. Y la evolución, pues ya te digo, empezamos muy modestamente y gracias al trabajo constante y a las ganas de trabajar por el cine y demás, pues creo que hemos llegado a un festival que tiene ya referencia nacional y que se conoce pues tanto a nivel de Canarias como de toda España. Ustedes están abiertos a cortos de España y bueno, esa cifra que dabas antes, 800 cortos presentados, ¿es la más alta hasta la fecha respecto a las anteriores ediciones? Sí, sin duda. Cada año hemos batido récord y este año pues también, como dato ilustrativo, el año pasado se presentaron alrededor de 600 y ya te digo, este año tenemos 200 cortos más en comparación con la pasada edición. De ellos, pues aproximadamente 200 cortos pueden ser de producción canaria, que también dice mucho de lo que se hace aquí. Y el resto, pues, de toda España, pero más que nada de Barcelona y Madrid, que es donde se concentra pues la industria. Ahí están las distribuidoras más potentes a nivel de cortometrajes, están allí, y desde allí nos mandan muchas obras al festival. Y bueno, las causas de este aumento en el número de obras presentadas, a mí se me ocurren dos. Por un lado, que el festival cada vez es más conocido, y por el otro, que a pesar de todos los problemas, se sigue rodando mucho cine en España, ¿no? O por lo menos cortos. Sí, sin duda. La producción está ahí, cuantiosa, y como tú dices también, pues el festival cada año se conoce más. Este año hemos optado por una plataforma de presentación de cortometrajes que se llama Moviveta y ha funcionado muy bien. Ya no recogemos los cortos que mandan en DVD, sino los mismos directores pues los suben a esta página y nosotros pues los vemos en streaming y tenemos la posibilidad de descargarlos, hacérselos al jurado. Es una herramienta muy útil para la gestión del festival y también ellos pues hacen una promoción muy buena a nivel nacional. Y el plazo todavía está abierto hasta el lunes, queda poco tiempo, pero si puedes recordar cuáles son las condiciones para presentarse a este octavo Festival de Cortos Villa de la Orotava. Pues mira, condiciones la verdad es que son muy pocas. Nosotros abrimos el festival a los directores y ponemos muy pocas condiciones. Simplemente que sea un cortometraje de menos de 30 minutos, créditos incluidos, que la fecha de producción sea como máximo 2 años y que sean cortos nacionales, porque no hemos dado el paso a la presentación de cortos internacionales, pero ya se verá. Y en estos años pues se han premiado cortos de animación, cortos documentales también, ¿no? Un poco se han reconocido diferentes géneros. Sí, ya te digo, abrimos el espectro a todo tipo de género, tanto experimental como animación, como documental, como ficción, como no. Y no damos premios a cada una de estas secciones, sino damos premios totales, y es como miramos tanto la calidad técnica como la historia y qué transmite, qué cuenta. Y sí, hemos tenido en nuestro palmarés pues cortos como Vicenta, de animación, documentales y sobre todo de ficción, que es la mayor parte de los cortos que nos llegan son de ficción. Luego la seña de identidad del festival y la forma de los premios que se entregan es la tijera, ¿no? Ya habrás contado muchas veces la historia, pero ¿de dónde viene? Porque en los inicios del festival todavía no estaba la crisis o no se hablaba tanto de los recortes, ¿no? Sí. Hombre, esto más bien viene de un juego entre amigos, ¿sabes? De cómo darle imagen al festival. Surgió la idea de la tijera, pero más que nada relacionada con el tema de la edición, de cómo en postproducción, en edición, cómo acabar un corto y hacerlo, ¿sabes?, acortando para que tenga capacidad de síntesis y transmita bien la historia, y así fue en general. Lo que sí, como seña de identidad, también aquí en el festival, nuestro mayor valor es que está abierto al público en general. Es un festival de cine para cineastas, pero también es un festival para el público de a pie, tanto jóvenes como gente más mayor. No sé, yo creo que ese ha sido el éxito del festival. Cuidamos mucho la programación y va más que nada relacionado al público en general. ¿Y cómo ha sido ese proceso, la relación con el público? ¿Va creciendo como crece el número de obras presentadas? ¿Cómo lo ves? Sí, sin duda crece. Este año contemplamos una sección canaria el jueves 14, y después sección oficial será viernes y sábado. Y la sección canaria, no sé si es porque es un jueves y no se acerca tanto al fin de semana, pero siempre tiene menos acogida del público. Pero viernes y sábado llenamos el auditorio Teobaldo Power y tiene un aforo de aproximadamente 1.000 personas. También cuidamos mucho al público. Cada año nos esforzamos a través de la web y de las redes a cuidarlo, pues con concursos, regalando camisetas y demás, merchandising del festival. Y sobre todo, dinamizamos también la proyección de cortos con una actuación en directo que suele presentar un cómico monologuista, y claro, el público cambia un poco de registro, se divierte, y yo creo que es la unión de todo, de la proyección como del acto este en sí, la que nos hace marcar la diferencia con otros festivales. Esos presentadores, ustedes dicen que apadrinan el festival, ¿no? Sí, tenemos un invitado estelar que un poco apadrina y da la cara, da la imagen conocida al festival, pues para apoyarnos en la rueda de prensa y para atraer un poco a los medios de comunicación. También al público, pues lo demanda todos los años, ¿no? Que sea una cara conocida y demás. Pero después el acto en sí, ya te digo, lo suele presentar una compañía de teatro de aquí local o un monologuista, y siempre es en clave de humor. De acuerdo. Y bueno, hemos mencionado de pasada la crisis, pero lo cierto es que ustedes siguen ahí. ¿Cuáles son las claves, en tu opinión, Enrique, para que el festival haya alcanzado esta octava edición con la que está cayendo, como suele decirse? Pues mira, nosotros, yo creo que lo que nos avala es el trabajo realizado en estas últimas ediciones, y gracias a ello, pues seguimos manteniendo la subvención y el patrocinio de las administraciones para poder seguir con el festival. Es cierto que este año pues el presupuesto no es el mismo que el año pasado. El año pasado tampoco fue el mismo que el anterior. Pero hay que adaptarse y pues eso, luchar ahí con la programación, intentando pues que los costes sean lo menos posibles e intentar afrontar la situación como mejor se pueda. Y se habla de que hoy día las administraciones no tienen capacidad para apoyar este tipo de eventos y entonces tendrían que ser las empresas privadas a través del patrocinio las que den la cara, si se me permite la expresión. ¿Estamos a lo mejor en ese proceso de cambio todavía? Yo, si te soy sincero, este año he tenido muchos más problemas con la empresa privada que en años anteriores. Yo no sé si la crisis estamos ahí reflotando ya o estamos en el punto bajo, pero en el sector y en lo que a mí compete, este año ha sido mucho más difícil encontrar patrocinadores privados y algunos que eran típicos en el festival, que habían estado desde casi las primeras ediciones, este año no nos han dicho que no. Y es el caso, por ejemplo, de Jameson, que es una marca de whisky que enfoca su marca mucho al cine, e incluso ha estado en la gala de los Goya y demás, y este año pues por temas económicos y de la crisis no nos digo que no. Pero bueno, a pesar de todos esos sinsabores, y vamos terminando la entrevista, ustedes quieren ante todo defender la cultura del corto, ¿no? No verlo como un arte menor, digamos. Claro, ese es uno de los principios básicos también del festival. Nosotros luchamos porque el corto se exhiba, se vea, la gente lo pueda ver, y yo creo que en Canarias hay una buena oferta de festivales y de muestras que proyectan y exhiben cortometrajes, y la idea es esa, que se vean con mínimos de calidad técnica, en pantalla grande, en cines a la medida que se pueda, aunque ya es difícil encontrarlos. Y por eso luchamos, porque este arte se puede llevar a la gente. Muy bien, pues gracias por estar aquí, Enrique Rodríguez, director del Festival de Cortos Villa de la Orotava. Recordamos que esa octava edición se celebrará del 14 al 16 de noviembre. ¿Era en el Teatro Teobaldo Power, era? Sí, Auditorio Teobaldo Power de la Orotava. 14, 15 y 16 de noviembre. Muy bien, pues mucha suerte y mucho ánimo. Y nosotros seguimos aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio. Ahora vamos a poner un fragmento del corto Vida Secuencia de Daniel Mendoza. Un actor de... ¡Shh! Oye, Luis, ¿qué te dije? Hola, soy Ignacio Soler, un actor de La Palma, de 41 años. ¿Papá y mi hermana? Coño, Luis, ¿qué te dije? Estoy trabajando, ya iremos a buscarla ahora, ¿vale? Vale. ¡Silencio, coño! Cago en la leche. Carajo, joder, siempre igual que tu madre, me cago. ¡Luis! Vale, papá. Vale. Hola, soy Ignacio Soler, un actor de La Palma, en Canarias, de 41 años, y quiero mostrarles mi videobook. La información se sabe que todavía, no te preocupes, Arturo, mañana lo vas a tener ahí en la mesa. No te preocupes, ahora mismo te la mando. Venga, hasta luego, chao. Estoy trabajando, ¿vale? ¿Qué estás trabajando? Estoy trabajando, ¿vale? Tú puedes venir y hablar y venderte aquí y no preguntar. ¿Y estás buscando a la niña? ¿Cómo que la niña? La niña la vas a buscar tú. ¿Cómo que la niña la voy a buscar yo? Vengo de trabajar, a la niña la tenías que recoger tú. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estás bebiendo. Bebiendo, estoy trabajando. Llevo 5 horas tratando de hacer un puto vídeo, coño. Trabajando. casa no se puede trabajar. No me digas. Y esa niña tirada ahí en el colegio. Sí, pues esa niña pregunta por ti. A ver si te ve alguna vez. La niña no me ve porque la madre trabaja. Y el padre no. El padre no trabaja, el padre no. Es el ridículo, sí, ¿sabes? Sí, pero la niña come porque la comida se la doy yo, con cucharas, cada día, joder. ¿Por qué le das la comida a la niña? Cago en la ¿Y quién paga la comida esa? Vamos a ver, ¿quién la paga? Me importa un huevo que la pague, ¿vale? El rollo es... ¿Cómo que te importa un huevo? Que la niña necesita una madre y la madre está por ahí, seguramente con Arturo. La madre necesita una madre, pero también necesita un padre. De un borracho. ¡Que eres patético! ¡Y tú una mierda! ¿Cómo que una mierda? Me da vergüenza, joder. Vergüenza, no me jodas. Ay, ¿te da vergüenza? ¿Vergüenza qué? ¿Vergüenza? ¿Qué? ¿Cómo come? ¿Quién paga la casa esta? ¿Quién paga tu nivel de... Pues este era el diálogo del corto Vida Secuencia de Daniel Mendoza de la Factoría de Creación Sonora, que nos acompaña ahora en los estudios de Todo Radio aquí en La Linterna Mágica. Hola Daniel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y también ha venido José Antonio González, director de un trabajo titulado El Pan Nuestro, en el que colabora Daniel Mendoza. Después nos hablarás un poco de él. Gracias por estar aquí. Vale, muchas gracias. Empezamos, Daniel, si te parece, comentando que tú eres técnico de sonido, músico y has dirigido varios cortometrajes, trabajando asimismo en varias de las películas más importantes del cine canario de los últimos años en la faceta de sonido. Y tienes esta empresa, Factoría de Creación Sonora. Cuéntanos en primer lugar lo que hacen ustedes en la factoría. Bueno, antes que nada, pedir disculpas por el retraso, pero había un triple accidente en la autovía. Nada, lo hemos podido arreglar. Que no, por eso llegamos un poco tarde. Sí, como tú decías, en factoría, bueno, ya desde hace unos años estamos intentando arreglarle las orejas un poco al cine canario. De eso es lo que hemos intentado siempre, de ofrecer una alternativa para todos los cineastas de aquí y para los que vienen de afuera también, trabajando de una forma lo más profesional que se pueda, lo más abaratando costos en los tiempos de hoy y tratando de que siempre, a pesar de que las tarifas bajen como bajan todas estrepitosamente, de mantener el nivel profesional y brindando un servicio, básicamente. Porque parece que no, pero el sonido, hay que decirlo, aunque sea una obviedad, es un elemento fundamental en el cine y muchas veces se descuida, ¿no? Sí, yo creo que si tú vas al cine y ves una película con mala imagen, con que la pantalla se vea un poco, no sé, borrosa, por decir algo, o fuera de talonado, fuera de color, lo que sea, y se escucha bien, igual te quedas en el cine. Pero yo creo que si tú ves una imagen HD de estas últimas versiones de HD y ves que suena fatal, yo creo que mucha gente se levanta del cine y se va. Yo creo que eso es un indicio de la importancia que tiene el sonido. Por otra parte, por ejemplo, lo que marca una cámara profesional de una cámara doméstica es el sonido. Las entradas de audio que tienen las cámaras es lo que indican cuando una cámara es profesional y cuando una es doméstica. Yo creo que sí, que como tú lo dices, el sonido es pero muy importante. Sí, porque en la imagen a lo mejor no hay tanta diferencia, ¿no? Con el ámbito de las cámaras y, bueno, incluso en los cortos más amateur tiene que haber alguien que se encargue del sonido, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, no, o debería. O debería. debería, sí. Tener por lo menos un responsable de sonido que por lo menos controle cuando los actores pueden hablar, pueden, no sé... Sí, debería haber alguien siempre. Eso sería lo bueno. Y bueno, en el tema del sonido, básicamente hay dos vertientes. La captación durante el rodaje y la postproducción. Y paralelamente, pues, el sonido directo que se capta durante el rodaje y luego el que se añade después, ¿no? Pero para los expertos como tú, lo que cuenta debe ser el sonido directo, ¿no? Yo, bueno, es una de las discusiones, no, pero de lo que siempre hablamos en Factoría, que mi socio, por ejemplo, es muy fan del doblaje, del ADR, y yo soy muy fan de la captación en directo. A mí me gusta captar todo, pero absolutamente todo. Que después se dobla, sin problemas, lo que sea, o agregas o cambias el texto, lo que quieras, pero me gusta captar todo porque me gusta tener el actor en la espontaneidad, me gusta tener el actor en ese momento mágico que muchas veces se produce y estar ahí siempre con los micrófonos abiertos para precisamente tenerlos. Sí, bueno, como tú decías, son tres facetas importantes, la captación, el doblaje y la postproducción en sí. En Factoría nos encargamos de hacer las tres cosas normalmente, sobre todo para la televisión, por ejemplo, hacemos mucha postproducción. Ahora tenemos un par de películas que va a haber que doblarlas casi que enteras y captación estamos casi que a diario haciendo, sí, también. ¿Y el sonido captado en el rodaje, en postproducción, hasta qué punto se puede arreglar? A ver, muchas veces hay gente que graba el sonido sin una persona que es un poco especializada, digamos, porque no, como por ahí se dice de que sostengo el palo y con eso ya está. Yo creo que esa persona que sostiene el palo, me refiero a la pértiga, ¿no? También requiere, para hacerlo bien, requiere un estudio, una capacitación, por lo menos enterarte de qué va el tema. Si yo te digo, grabame todo en un eje, que sepa lo que tiene que hacer. Si yo le pido que no se vaya de campo, que también sepa lo que tiene que hacer. Y entonces, es por eso que a veces nos encontramos con cualquier tipo de audios, de sonidos. En la televisión también, los compañeros de televisión se preocupan un poco por hacer buenas captaciones de sonido, un poco por las prisas, un poco por no sé, rollos de horarios, de abuelos, de entrevistas. Entonces, cuidan un poco más la imagen que el sonido y a veces tenemos que luchar bastante, bastante con ese tipo de sonidos que nos vienen inaudibles y hay que hacerlos audibles. Porque ustedes incluso pueden asesorar a la hora de elegir localizaciones para que se tengan en cuenta el aspecto del sonido. Eso es algo que normalmente no trasciende, ¿no? Que una buena localización también tiene que tener buen sonido. Por supuesto, cuando un director va a hacer una localización, que si cuento que me ha pasado... las veces que me ha pasado aquí yo creo que me sobran los dedos de una palma en la mano, pero normalmente el director debe ir con un técnico de sonido a hacer lo que se llama el scouting, que el scouting es ver si no tenemos sobras en las localizaciones, cómo estamos de reverb, si no hay un colegio que a las 12 cuando salgan los niños no puedas rodar, un montón de factores que implican motores, por ejemplo, también, que tiene que haber una persona que esté pensando en eso para darse cuenta de si se puede rodar en ese sitio o no. Y luego hay un tema curioso, esto que se llama, corrígeme la pronunciación, el foley, ¿no? La creación de sonidos para luego ser incluidos en las películas. Entonces, claro, hay una imagen un poco mítica de esto, ¿no? Empleando todo tipo de objetos raros para sacar los sonidos. Me imagino que hoy día con las tecnologías ya ha cambiado un poco la cosa. Sí, ha cambiado, no te creas que tanto. Esa sí es la parte bastante divertida porque hay que recrear pasos muchas veces, ruidos de ropa, gestos, de todo, desplazamiento de muebles, frenadas de coches, frases, eso es lo que se llama foley. Y sí, también. ¿Y cómo lo hacen? Poniendo, normalmente se hace en un estudio aparte, en el que está todo eso ya más o menos de una forma media instrumentada para que te quede todo fácil, con los micros ordenados como se debe. En el caso, por ejemplo, que tengas que grabar pasos, una habitación, yo que sé, de 3x2, y según el suelo que sea, ¿no? Si es cemento, si es pedregullo, si es picón, si es arena, hay que traer tenemos una batea más o menos de 1 m² y ahí hacemos los pasos, por ejemplo. Y bueno, la contribución de la Factoría de Creación Sonora está en largos recientes del cine canario, como La Luz de Mafasca o La Nada Cotidiana. Pero hablemos de tus propios trabajos como director, Daniel. ¿Cómo diste el paso? En alguna ocasión creo que tus cortos están ligados a talleres de sonido y demás, ¿no? Sí, exacto. Digamos que el hecho de que yo asuma la dirección muchas veces ha sido como un daño colateral, porque me gusta tanto el hecho de rodar en sí, de estar junto con los actores, que Dije, un día voy a tener que hacerlo y así fue. Entonces, un poco, por eso me he largado la aventura de dirigir. Tengo, creo que son unos 5 o 6 cortitos, un documental y un par de videoclips hechos. Y bien, muy contento con el trabajo. Sí, sí. Los cortos que he podido ver yo son Intolerancia Cero, Vida Secuencia, Mensaje Recibido, Artículo 14 y De Piedras a Monedas. Exacto, sí, exacto. Y has trabajado en un par de ocasiones con el actor Luisfer Rodríguez, ¿no? Que era el que escuchábamos en Vida Secuencia, que es uno de los grandes actores del cine canario de los últimos años. Uh-huh. Sí, por suerte, al igual que Luisfer, he tenido la suerte de rodar con muchos grandes actores de aquí y de afuera. Pero sí, sí, en Vía Secuencia precisamente fue en un festivalito que surgió con Blanca Rodríguez. Se me ocurrió la idea, pedí la casa y sobre la marcha nos pusimos a escribirlo y casi que a rodarlo. Pero sí, Luisfer ahora por suerte está trabajando en Madrid, está un poco alejado en sentido, porque está currando mucho por allá y nada, a ver. Se echa de menos el Festivalito de La Palma, ¿no? Hombre, sí. Han habido muchas cosas parecidas, con muy buena intención de hacerlas, pero el Festivalito para mí es el Festivalito. Y luego hay que resaltar de tus cortos que en muchos casos pues tienen inquietudes sociales, ¿no? ¿Esto era algo pensado? ¿Cuestiones que te interesan especialmente? Sí, un poco. En Uruguay había tenido un poco la faceta de músico y aquí ahora la tengo de, digamos, no me quiero llamar cineasta, pero bueno, de persona dedicada un poco a lo que es la cinematografía. Y sí, siempre he tratado de que mi pensamiento, por decirlo de alguna manera, se refleje en mi obra. Y sí, sí, la idea siempre es dejar algo, dejar un mensaje lo más concreto y digerible posible. ¿Es posible que lo más impactante que has rodado sea el corto Intolerancia Cero? Bueno, ¿cómo surgió una historia de un instituto con coexistencia de gente de diferentes culturas, idiomas y demás, y surge un conflicto y hay una resolución brutal? No vamos a desvelar mucho más, pero bueno, ¿cómo se gestó ese corto? Pues ese corto se gestó un día hablando con Gorka, él precisamente con su abuela, hablaba en catalán, que es como comienza el corto, y a raíz de Gorka es el actor que inicia el corto. A través de eso fue que empezamos a hablar, y cuando quise acordar tenía el guión escrito y sobre la marcha decidimos rodarlo. Conseguí el instituto, el grupo de personas que me ayudaron a realizarlo. Hablé con Hugo Riac, con Fermín Muguruza, me dejó la música del corto y para adelante. Fue más o menos como salió, ¿sí? En una entrevista en el blog de Daniel León Lacabe, recientemente decías que la secuencia final de Intolerancia Cero es lo más difícil que has rodado como director, ¿no? Sí, en realidad sí. Fue bastante complicada por varios motivos. Una, porque estábamos limitados de tiempo porque ya se nos venía la noche. Otra, porque en realidad lo que quería hacer era otro tipo de secuencia, más con cámara en trípode, no tanta cámara en mano. Pero bueno, las circunstancias se dieron así, de esa manera. Y claro, las piedras que se ven en esa final son de atrezo, pero también habían otras que no eran de atrezo. Entonces había que tener mucho cuidado con los actores con respecto a eso. Y tú sigues, por supuesto, trabajando con tu faceta de técnico de sonido en la factoría, pero ¿a medio o largo plazo te ves dirigiendo algún otro cortometraje? Sí, bueno, tengo un par de ideitas por ahí que a ver si fluctúan, si salen. Quiero hablar con la Organización Nacional de Ciegos para rodar un corto con ellos. Y también tengo otra historia, más bien una pieza audiovisual cortita para realizar en las paradas de las guaguas, precisamente. Y ya para 2018, 2000 por lo menos, a ver si puedo sacar un larguito. Muy bien. Esa es la idea. Y hablemos ahora entonces con José Antonio González. Cuéntanos, José Antonio, ¿cómo has empezado a trabajar con Daniel Mendoza? Bueno, Daniel Mendoza... Ustedes son viejos amigos. Bueno, tan viejos, si es por edad, sí. Bueno, la verdad es que a Daniel tuve el placer de conocerlo en el rodaje de Ancite. Y bueno, se ha hecho más que amigo, es un parte de mi familia. Y tengo que reconocer que gente como él y como Rafa Morán, que es de Sonovisión, son realmente los que están un poco soportando todos estos proyectos quijotescos que salen en esta tierra y soportan con su profesionalidad y su falta a veces de recursos el estar invirtiendo tiempo y trabajo en a ver si sale. Entonces, pues, hablar de Daniel Mendoza y Factoría Creación Sonora es hablar de alguien que está realmente apostando con el único interés de sacar trabajos hacia adelante y demostrar de alguna vez por todas que en esta tierra hay talento para hacer cosas muy importantes. Uh-huh. Y entonces tú ahora estás preparando un trabajo, El Pan Nuestro, cuéntanos un poquito. Bueno, precisamente cuando hablo de talento no me estoy incluyendo, ¿vale? Ya eso ya lo dirá, bueno, la gente, ¿no? Entonces, claro. Yo estoy ahora inmerso, es un guión mío original y esta es una historia de un thriller, se puede llamar, mezclado con un poco de drama, y está ubicado en la España de los años 36, en los inicios del movimiento en Canarias. Tenemos el proyecto, el guión está terminado para establecer un corto, y ahora acabamos de terminar un teaser que puede durar de 10 a 12 minutos para intentar después buscar lo difícil en Canarias, que es Las Pelas. Entonces, de ahí ya tenemos más o menos un equipito de gente preparada para lanzarnos al mercado e intentar buscar algo que se pueda hacer. Y sobre todo, una cosa importante, trabajar y dignificar a la gente que nos está echando la mano. Ya creo que en esta tierra estamos cansados de promocionarnos, porque siempre nos dicen lo mismo. Cine. No vas a cobrar, pero te vas a promocionar. Y nunca llega el momento en el que uno se aproveche de esa promoción, ¿no? Y no solo eso, sino que realmente si te vas al espacio demográfico donde te mueves, te estás promocionando en una jaula. Si tú me dices a mí que te promociones en Península, donde hay un continente por medio, vale. Pero aquí es que siempre vamos de lo mismo. Y ya está bien de promoción. Aquí hay gente con talento, hay actores, hay directores, hay gente que se dedica al sonido y tal. De hecho, te vienen grandes empresas de fuera. Le ponemos en bandeja un 38% de deducción para los presupuestos y resulta que a nosotros nos cogen de porteadores. Cuando aquí hay actores, hay directores, hay gente de sonido, gente de iluminación, perfectamente válida para rodar cualquier película. No nos llaman y a veces yo no me meto en los asuntos de Daniel, por supuesto, pero me entristece mucho que vengan empresas que se van a llevar el 38% de nuestra tierra, que no promocionan nada, que es el caso de REC, por así decirlo, donde todo se rueda en un barco, que el barco puede estar aquí o en Cádiz, que no se habla nunca de Gran Canaria, se lleve el 38% y después llame a Factoría Creación Sonora, por ejemplo, o a Sonovisión a pedirle un micro que se lo olvidó en Cataluña, es muy triste. Uh-huh. Esas cosas son las que nos tienen que enervar. Nosotros estamos haciendo nuestro cine con nuestro acento y punto. Y yo creo que dentro de, afortunadamente con las cámaras que están viniendo, se abre el campo. Es un arma de doble filo, porque todo el mundo hace cine, ¿no? Pero bueno, dentro de lo todo el mundo hace cine, alguna oferta habrá buena. Pero yo te aseguro que dentro de 5 años nosotros podemos ser punteros y quitarnos el complejo de los canarios. Uh-huh. Que es que todo lo que viene de fuera y con Z bien colocada, nos abrimos en carnes. Muy bien. Esa es la historia. ¿Algo más que añadir, Daniel? No, simplemente que apostemos por lo de aquí, por lo nuestro, por lo que diariamente somos varios los que estamos luchando por ello, que no cuesta nada a veces ir hasta el Monopol, que es donde prácticamente se exhiben todos los cortos y largos canarios, y echarle un vistazo, porque aunque salga el vecino de la esquina, igual quién te dice que por ahí el vecino de la esquina hasta quede bonito en cámara. No sé, y apoyarlo un poquito más, que no viene mal. Creo que si todos tiramos un poco para adelante, las empresas, los actores, la prensa. Creo que sería, como dice José Antonio, un poco más loable nuestra labor. Y ya no estoy hablando de dinero, pero ir, proyectar y ver una salita llena, ya con eso, mira lo que estoy diciendo, ya no estoy diciendo nada de recaudar, estoy diciendo nada más que de ver una sala llena, con gente que te ha aplaudido al final, que le guste o no el trabajo, pero que por lo menos lo comente, ya con eso es suficiente. Y si cuanto más seamos, mejor. Y creérnoslo un poco más, ¿no? Creérnoslo, que no estamos tan lejos de nada, o sea, no estamos... a ver, quiero decirlo, he tenido la suerte de rodar con gente de extranjera, con gente de la península, con otro, y con gente de aquí, y te aseguro que no estamos tan lejos, o sea, lo nuestro tiene mucho valor, tiene muy alto nivel, y creo que si nos lo proponemos, podemos llegar a donde nos propongamos. Mira Fresnadillo, mira Mateo Gil, yo qué sé, hay un montón de gente que está a nivel de Hollywood total, y que de dónde son, de Telde, de Las Palmas, de Gran Canaria, de Tenerife, de donde sea. Uh-huh. Creérnosla. Bueno, pues lo podemos ir dejando aquí. Muchas gracias a los dos por venir. José Antonio, pues nada, esperamos estar al corriente de ese proyecto, El Pan Nuestro, y que salga adelante. Hombre, te agradecería que cuando ya tengamos y estemos en producción para lanzar eso, si me dejas un huequito de espacio, hablamos concretamente de lo que es el... Cuenta con ello. Muchas gracias. Vale, y nada, Dani, a ti también te agradecemos que hayas venido por aquí. Muchas gracias, José, y estamos a las órdenes siempre. Muy bien, pues toca despedirnos ya en esta edición de La Linterna Mágica. Así damos fin a este programa en Todo Radio. Hemos entrevistado a Dani Rodríguez, Enrique, el director del Festival de Cortos de la Villa de la Orotava, y por último a Daniel Mendoza y José Antonio González. Nos has podido escuchar en la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 y en todoradiofm.com. En el control de sonido, Joaquín Sarandria, y presentando un servidor, a José García. Vamos a cambiar el horario a partir de la semana que viene. Estaremos el jueves a la misma hora, de 4 o 5 hora canaria. Y desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre, nuestro otro programa, Intangible 23. Feliz fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.